y hay que tener muy en cuenta que cuando se llega al golpe de Estado es un paso más que se da, allí se apropian de las instituciones, digamos, del Estado, pero ya venía un proceso muy avanzado desde hacía unos cuantos años. No fue que un día los militares se levantaron enojados y dijeron, bueno, vamos a dar un golpe hoy, no, porque esto no da para más. No, no es así la historia, ¿no? Exacto. Y Uruguay no estaba aislado tampoco. Uruguay estaba en una América Latina, en un cono sur, una expresión que ya casi no se usa, casi no se habla del cono sur. Se habla de América del Sur, se habla de América Latina, pero del cono sur como tal no se habla. Y en aquellas épocas sí se hablaba mucho, donde no es por casualidad que hay golpes de Estado en esos años en varios países. Hay que recordar que tenemos a Bolivia en aquel tiempo con un proceso también muy, muy importante, lo que fue el gobierno del general Juan José Torres en Bolivia en el año 70 y 71. Tener en cuenta, nosotros ahora hablamos, estamos 10 años hablando de como que el tiempo no pasara, ¿no? Esas eran épocas en que todo sucedía muy rápido, nada duraba mucho. Bueno, y así se llega a la época de los golpes de Estado, que hubo golpe en Chile, hubo golpe en Argentina, hubo golpe en Uruguay, había sido primero en Brasil y en Bolivia, y hay intenciones. Esto no se puede entender si no se ve la presencia, la acción y la conducción del imperialismo norteamericano, ¿no? Sin una visión de lo que es el imperialismo, tampoco se puede entender la verdadera razón que hubo para aquellos golpes de Estado. Porque tampoco faltan las versiones que le echan la culpa al pueblo. Pasa que el pueblo, ¿no?, se organizó tanto y luchó tanto que al final terminaron ellos poniendo las cosas en su sitio y dieron un golpe de Estado para eso. No. Era un tiempo en que hay que ver desde el punto de vista de la economía, de la producción del país, y tenían que dar un salto. Se propusieron dar un salto y se encontraron con un pueblo que estaba organizado, que tenía un nivel de movilización importante, donde había una organización guerrillera. Entonces, todo esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de analizar aquella etapa. Porque además, en ese quiebre que se pretende muchas veces esquemáticamente manejar a partir del 27 de junio y antes era democracia, Ángeles, pensando en las nuevas generaciones que se van asomando hoy, que intentan mirar y tratar de comprender nuestro presente, nuestra historia, que cómo se les enseña en secundaria, en la universidad. Pero imagínense una democracia donde ese mismo año del golpe, en febrero, los militares de prepo se meten en las radios y los canales de televisión y obligan a que se lean comunicados. Claro. Esa era la democracia uruguaya. Exacto. No, sin pedir autorización al gobierno, mucho menos, por supuesto, el parlamento, poder judicial, la independencia de poderes. La fuerza aérea y el ejército, porque la armada estaba en otra actitud, fueron depesados a Canal 5 y después a otros medios y obligaron a que se leyeran los comunicados. Esa era la para tener un ejemplo concreto, sí, cómo era el nivel de democracia. Tienen que hablar de los muertos, ¿no?, de las torturas, por supuesto, que en un Estado de Derecho son inconcebibles. Pero así actuaban los mandos de las fuerzas supuestamente constitucionales, ¿no? Exactamente, exactamente. Hay que recordar, por ejemplo, que a Liberarse lo mataron en el 68. Claro. Fíjense los años, 5 años antes del golpe de Estado. Y lo mataron a él y a varios estudiantes más. O sea, no estamos hablando. Cerraban los liceos, las fábricas ocupadas, fábricas que hoy ya la mayoría de la gente ni sabe que existieron en el Uruguay, ¿no? Pero fábricas ocupadas, con muchísimos trabajadores ocupándolas, movilizaciones permanentemente, una unidad obrero estudiantil, que en aquellas épocas también se buscó y se lograba en la práctica cotidiana. Tenemos que pensar en todo eso. Y una crisis económica que se estaba viviendo, no vamos a remontarnos a los años 50, pero es desde allí que hay que venir, cuando ahí se empieza a hablar del Fondo Monetario Internacional, ahí viene la primera carta de intención, bueno, todo eso que hay que tener en cuenta para entender por qué pasa lo que pasa el 27 de junio del 73. Pero bueno, nosotros tenemos documentos, tenemos muchas cosas para compartir, tenemos que hacer una pausa y a la vuelta ya arrancamos. Así te aguarda como ayer, aquel enjambre rojo hirviente derribando ese mural de acero y tú, por siempre erguido en cada sol, estalla aquí sobre una cruz. Y el resplandor de los fusiles marca allí, donde el latido de la tierra clama el fin. Liberación. Sobre el tajo seco del insulto y la opresión, se inaugura el grito ancho del pueblo y en tu voz. Liberación. Intentando resumir y yendo a esa idea central que consideramos en horas en que se hacen actividades, por supuesto, y declaraciones de todo tipo en torno al golpe de Estado concretado el 27 de junio del 73, pero en esa intentando acercarnos a la rigurosidad histórica de cuándo comenzó ese proceso y en definitiva el quiebre de la democracia, algunos apuntes de una cronología que ayuden a entender este proceso. Un cuaderno de marcha editado en aquella época, en el número 68 de marcha titulado Siete días que conmovieron a Uruguay, hace una reseña que ayuda a comprender cómo se llega a ese 73 con el decreto de las medidas de seguridad en junio del 68, la presentación de un proyecto de ley sobre seguridad del Estado dos años después, en el 70, en junio del 70. Se postula Pacheco para la reelección en agosto del 71. Con esto viola el artículo 76 de la Constitución que prohibía la reelección. En septiembre se da paso al ejército en la lucha antisubversiva, ¿no? Después de acciones de mucho impacto de la guerrilla. Septiembre del 71, año de elecciones. Exacto. Pero el 9 de septiembre, exactamente, Ángeles, de acuerdo a cómo venía actuando el MLN, de alguna manera se reconoce que la policía no da abasto para enfrentarlo y ya se pasa al ejército y al concepto de fuerzas conjuntas, de alguna manera, ¿no? En abril del 72, ahí dando un salto después de las elecciones, Y una cosa que faltó del 71 es que crearon la Junta de Comandantes, o sea que antes no había una Junta de Comandantes. Digo porque también hay a nivel institucional, dando pasos, ellos van dando pasos. No había antes, recién la fundan ahí. En abril del 72, declaración del estado de guerra interna, que todo esto implicaba recortes de derechos, ¿no? Como que en esas declaraciones de esos estados, medidas prontas de seguridad, estado de guerra interna, que iba cerrando el marco legal de lo que la gente podía hacer y a su vez avalando lo que en definitiva fueron violaciones a los derechos humanos, ¿no? Por la forma en que está armada la cronología, no nombra, por ejemplo, los estudiantes asesinados. Claro, sí. Acá no nombra ninguno de los estudiantes asesinados ni otros actos de violencia. Hablan como pasos que se van dando desde el gobierno o desde el Estado, exacto, digamos. Exacto. La cantidad de gente que se llevaban por medidas prontas de seguridad, todo eso no lo nombra acá por la forma que está armada la cronología, pero hay que tenerla en cuenta. Claro, salteándonos algunas cosas de notas, en fin, el 10 de julio de ese año del 72 se aprueba la ley de seguridad del Estado, el 19 de julio renuncia el ministro Magnani y asume el doctor Legnani. Acá no tengo claro si estos son de defensa, si estamos hablando de ministros de defensa. Sí. Después se suceden declaraciones, el 28 de julio, declaración de la Fuerza Aérea, el 4 de agosto, declaración del Club Naval, el 19 de septiembre, Amílcar Vasconcellos, que toma un rol protagónico en toda esta lucha, él desde el Partido Colorado, ¿no? Lee un documento, después vamos a escuchar alguna parte del senador Vasconcellos hablando. Acá sí se reseña, Ángeles, como un detalle importante, el 30 de septiembre, seguimos en el 72, se denuncian torturas a 4 médicos detenidos por las fuerzas conjuntas. El 20 de octubre renuncia quien había asumido como ministro en julio, fíjense ustedes, Legnani, y asume el cargo interinamente Benito Medero. Bueno, se marca, fíjense, lo que era el momento además como para que Jorge Valle fuera preso. El 27 de octubre, este político colorado que luego llegó a presidente, se dio todo aquel episodio famoso de la infidencia, ¿no? Se le vinculaba a él con algunas irregularidades también, más allá de manejo especulativo con el valor del dólar, en fin, la caída del valor de la moneda nacional. Renuncia y retorna luego a su cargo el general César Martínez. El 1 de noviembre, el doctor Armando Malet es designado ministro de Defensa Nacional. Ese es otro nombre importante que hay que tener presente para los acontecimientos que se desatan en el 73. El 23 de noviembre, Sanguinetti, Julio María, interpela al ministro Malet con motivo de la prisión de Jorge Valle. Ahí estábamos hablando, Ángel, además de un gobierno colorado, ¿no? Uh-huh. Un senador colorado que interpela a un ministro del gobierno colorado por la prisión de otro político colorado. El 24 de noviembre, el Comando General del Ejército emite un comunicado solidarizándose con el general Esteban Cristi, otro hombre clave en todo el proceso del mando militar de lo que fue luego la dictadura, ante las acusaciones planteadas por el diputado Sanguinetti en la interpelación. El 29 de noviembre, Vasconcellos, nuevamente el senador colorado, lee en la Asamblea General un documento de los militares. Más adelante, a fines de ese mes, se vota una prórroga de la suspensión de las garantías individuales hasta el 15 de febrero. Ahí llegamos, nos vamos salteando al 73, el 4 de enero. En el mismo año, el 72, en diciembre, hay un documento de 8 puntos atribuido a sectores políticos que se habrían propuesto frenar a los militares. O sea que ya empezaban a hacerse este tipo de cosas, ya se los veía venir, ¿no? Sería interesante saber qué sectores políticos eran. Bueno, solo del Frente Amplio. Cada una amplio, de estas cosas sí, da tiene para desarrollarlo, para desarrollar. Claro. En enero ya del año del golpe, del 73, el Frente Amplio emite, que es curiosa también la forma, por lo menos me llama la atención, sería algo de ese tiempo, un telegrama del Frente Amplio al presidente Bordaberry denunciando torturas. A una comunicación rápida era un telegrama. Legal también, claro. Sí. Tendría un valor legal esto también. Una cosa corta y para un proceso rápida. Judicial, no sé. El 9 de enero le responde Bordaberry. El 10 de enero el Frente Amplio replica esto. Para irnos salteando, ¿no? El 19 de enero un comunicado de la Junta de Comandantes hace referencia a la necesidad de que el presidente tome medidas sobre irregularidades en la Junta Departamental de Montevideo. ¿Hasta qué cosas se fijaban o tomaba atención la Junta de Comandantes? ¿Qué tiene que hacer, ¿no?, las Fuerzas Armadas en una situación en la Junta Departamental? Y ya el 26 de enero renuncia este ministro, o intenta renunciar el ministro Malet, que había asumido en noviembre, fíjense, no llega a 2 meses, que había sido designado ministro de Defensa Nacional, pero el presidente Bordaberry no acepta, claro, esta renuncia, ¿no? Exactamente. Nosotros queremos decirles que hay un mensaje de la 36 que se escuchó ya en la madrugada, que se va a volver a escuchar, mensaje que precisamente refiere a esta etapa en la que estamos entrando nosotros ahora, febrero del 73, desde allí, o sea, los meses previos al golpe de Estado, donde Amílcar Vasconcello, que recién ustedes escuchaban allí que Hernán lo mencionaba, tiene un protagonismo en el sentido de que él emite, entrega cartas, saca cartas públicas, sacó un mensaje en Radio Carve, que fue una carta al pueblo uruguayo en la hora de la verdad, le puso él de título, haciendo allí puntualizaciones muy importantes. Hablaba de que el Uruguay un siglo atrás entraba en la etapa histórica que se conoció como periodo militarista, y decía que en esos momentos del 73 han resurgido, y no por mera coincidencia, panegiristas entusiastas de la Torre. El país está entrando nuevamente a otro periodo militarista, febrero del 73, naturalmente con características diferentes al de entonces. Las instituciones, por otra parte, y el respeto a las instituciones, poseen ahora una fuerza de hecho histórico que nadie puede negar. Quien levante su mano para traicionarlas, nadie lo ignora, aunque pueda recoger el momentáneo aplauso de los serviles de turno y de los incautos que rinden tributo al vencedor de la hora, lleva consigo una mancha indeleble que recaerá no solo sobre su persona, sino que se volcará sobre sus descendientes. La técnica ha variado, dice Vasconcellos. Que podemos escuchar la voz de él, no es que vayamos a escuchar lo que dijo en Radio Carve, pero sí escuchar la voz de él para que ustedes la tengan como presente. Testimonio, además, hablando de aquella época, de esa situación que estaba viviendo el país, lo escuchamos a este senador del Partido Colorado. Durante más de la mitad del año hemos vivido bajo el régimen de medidas extraordinarias, régimen que supone naturalmente la limitación de las libertades públicas, bajo un régimen de arbitrariedades repetidas, donde seres humanos indefensos en manos de una policía prepotente han sufrido toda clase de vejámenes. Hemos asistido a la clausura de diarios, a la censura de radios y televisión, a la prisión de periodistas, a la militarización y a hechos vandálicos cometidos por la fuerza pública por orden del Ministerio del Interior contra la Universidad de la República. Esto es un saldo netamente desfavorable para lo que son las instituciones democráticas en el país. Nuestro pueblo, acostumbrado a un régimen de vida donde el hombre puede expresarse con total libertad, se va acostumbrando lentamente a este descaecimiento de libertades públicas, y los poderes públicos, especialmente el Parlamento a través de la Asamblea General, no han expresado realmente una reacción a fondo contra este tipo de arbitrariedades. Estos gérmenes de violencia que se han ido sembrando en el país no contribuyen, por cierto, a devolver a la República los caminos de paz, de tranquilidad y de orden que es necesario para su desarrollo. No es con palos, con arbitrariedades que se resuelven los problemas sociales. Es con medidas de gobierno auténticas y profundas. Llega además el fin del año con problemas internacionales planteados por la falta de eficiencia en la conducción de algunos problemas de esta índole y la falta de acción eficaz de algunas embajadas nuestras en el exterior. Todo esto muestra un panorama amargo. Pero nosotros que confiamos en nuestro país y en nuestra gente, en el vigor democrático de la ciudadanía uruguaya, en el espíritu firme en defensa de sus libertades, y confiamos en el poder de recuperación de nuestro pueblo, tenemos la seguridad que en cuanto pase este momento de indecisión, de dificultades, de angustias y de arbitrariedades, el pueblo en el ejercicio pleno de sus libertades integrales volverá a reencontrar sus caminos que lo vinculen a sus mejores tradiciones, aquellas que por encima de todos los problemas mantienen en estos los principios de libertad y democracia que están consustanciados con la propia vida uruguaya. Damos pues un mensaje de optimismo para 1969 y les decimos a nuestros compañeros de lucha que hoy más que nunca, en estas horas de dificultades, cuando tantos desertan por cobardía y por debilidad, los hombres del Partido Ballista se juntan para librar la batalla por el porvenir de la República. Miren cómo nos habla de libertad cuando de ella nos privan. En realidad, miren cómo pregonan tranquilidad cuando nos atormenta. Un oyente nos mandó un mensaje y ahora alguien llamó por teléfono también para decir que este sábado y domingo de tarde van a pasar películas documentales en TV Ciudad sobre el golpe de Estado. Dice que hechos verdaderos del golpe de Estado del 27 de junio de 1973. Primera parte, mañana sábado 27, segunda parte domingo 28, de 16 a 19 horas lo van a pasar esto. Nosotros no los vimos, pero los están recomendando oyentes que parece que tienen allí más datos. Patricia dice, a un año de Renacidos con Hilda Mujica y Nelson, gracias a tantos compañeros que muchos nos acompañaron a salir de esta tan jodida, que fue un accidente que tuvieron hace un año, ya hace un año. Nos manda las fotos incluso del accidente, un saludo para ellos. ¿Qué lo tiró lo que están pasando sobre el golpe de Estado? Clarito cómo se fue preparando dicho golpe, tal cual lo dice el compa periodista, la verdad sin desperdicios, dice César de Pando. Buen día, estimados amigos de la radio imprescindible. Díganme por qué no hablan de los masones que actuaron en la dictadura. ¿Por qué no se explica tantos años de dictadura y opresión sin el apoyo y consentimiento de los masones? Muchas gracias, fuerte abrazo, dice Gabriel. Bueno, nosotros decíamos que lo que sí hay que tener es esta visión antiimperialista para ver de dónde viene, que participaron los masones. Fíjate, hay que grupos importantes, exacto, que participaron, ¿no? Pero además fíjate que hoy justamente es la fecha de nacimiento de Salvador Allende, que era masón. Exacto. O sea, eso no lo ponía a Allende del lado de los malos, para decirlo de alguna forma, ¿no? Nosotros tenemos una visión que parte de esto que decimos, del imperialismo, que todavía no hemos llegado a hablar de que querían imponer un modelo económico que solamente se impone a sangre y fuego, no hay otra manera, ¿no? Pero bueno, Nelson manda mensaje. Hola, ¿cómo les va? Soy tal vez otra vez Nelson de Paysandú. Quería testificar a favor a lo que dice Ángel, ¿no? De que la cuestión de la dictadura era mucho antes. Yo, el día después de la elección en el 71, me llevaron preso y me tuvieron 15 días en la comisaría de Sauce. Y me tiraban, todos los días de mañana me tiraban algo con excremento y todo, que estuve como dos meses con hora pipí, y allanaron mi casa en el campo, y los vecinos ayudaron a papá a quemar todos mis libros, y como no encontraron nada, absolutamente ninguna cosa que me pudieran acusar, me terminaron largando los 15 días. O sea, lo de Ángel está absolutamente, quiero testificar para respaldar lo que dice, lo que acaba de decir Ángel sobre el tiempo anterior a la dictadura. Saludos, muy buen trabajo. Ah, me olvidé llegué a decir, yo era militante del Partido Socialista en esa época, porque inclusive todo el mundo sabía que no apoyaba la lucha armada, o pensaba que no me podían relacionar con nada con respecto a la lucha armada. Pero bueno, igual no me salvé de la represión, por supuesto, ¿no? Porque la lucha en esa época, tanto las que no apoyábamos la lucha armada y los compañeros que se dedicaban a, que habían llevado adelante la experiencia de la lucha armada, perseguíamos los mismos objetivos y para el régimen eran más o menos parecidos. Bueno, le agradecemos mucho a Nelson de allá de Paysandú. Máximo dice, esto que están leyendo se tiene que analizar en un contexto más profundo y tiene que ver con lo que está pasando a nivel internacional. Los dos bloques más poderosos en esos momentos, por un lado Estados Unidos a nivel económico y la Unión Soviética a nivel ideológico. Por ahí podemos entender mejor los golpes de Estado de esos momentos. Otro mensaje dice, el primer gabinete de Fidel en el 59 tuvo varios masones, por la otra conversación que venía, ¿no? Buenos días, desde Porto Alegre, mateando y escuchando, saludos, Lourenzo Biancon, dice acá. Un saludo también. Buenos días, compas, qué día para haber nacido, pero del año 77. Mi hermano nació el 14 de febrero del 73, también el día de la primer carta de los militares, pero del año 74. Yo nací en la segunda carta, dice Mauricio de la Unión. Yo nací en la segunda carta, porque, y nos da Mauricio la entrada a las cartas, ¿no? De los, a los documentos de los militares. Ah, los claro, los comunicados, 4 y 7, claro. Ahí claro, está. Claro. Pero muy interesante lo que plantea también Mauricio. Sí, veníamos, bueno, nos salteamos reseñando rápidamente una cronología de cómo se va llegando a estos acontecimientos de febrero del 73, donde ahí pasan a la ofensiva los mandos militares, sobre todo de ejército y fuerza aérea, ¿no? Y la policía, llegado el momento, se pliega también a ellos. Sí. La Armada es la que toma distancia en ese sentido. Se llega al 9 de febrero, perdón, primero al 7 de febrero, donde renuncia el ministro de Defensa y se nombra al general Antonio Francese, hace una declaración la Convención Nacional de Trabajadores, la CNT, responden los mandos militares al senador Vasconcellos a la denuncia que hacen. Y ahí se da donde el gobierno, el presidente Bordaberry, le pide a la Armada, que en ese momento es la única garantía de brazo armado que tiene el gobierno de Bordaberry, ocupa la Ciudad Vieja, hace como una especie de cerco, de cierre, con incluso usando ómnibus, ¿no? De las líneas de ómnibus, considerando la zona estratégica que era la Ciudad Vieja, con el sistema financiero, sedes de gobierno, en fin, ocupa, toma el control de la Ciudad Vieja, habla Bordaberry públicamente manteniendo al ministro francés en ese tironeo que tiene con los mandos, y los mandos confirman que desconocen la autoridad del ministro francese. Se retira del cargo el general César Martínez, que era hasta ese momento comandante general de las Fuerzas Armadas. El 9 de febrero se da un comunicado de la Armada alineándose con el gobierno, ¿no?, de Bordaberry, tomando distancia de los pasos que venía dando el ejército y la Fuerza Aérea. Y ahí se da esto que les mencionábamos de la ocupación militar de algunas radios. O sea, van las Fuerzas Armadas y de pesados ocupan la radio y dicen... Para pasar comunicados. Hay que leer esto, ¿no? No sé si ahí ya se estaba usando la marchita aquella de que se hizo más famosa después. Y ahí se leen un comunicado sobre ocupación de las radios, una exhortación a la Marina, que en nuestro país es la Armada en realidad, contra el bloqueo de la Ciudad Vieja, la designación del general Chiappe Posse, comandante del ejército en operaciones, el programa de los militares, la renuncia del doctor Ravena al Ministerio del Interior, y ahí el mando de las fuerzas policiales se adhiere al ejército, informan en forma conjunta el ejército, la Fuerza Aérea y la policía que hay calma, en todo el territorio, y el presidente acepta la renuncia del ministro francés. El mismo día, todas las cosas que se daban cada día, ¿no? Claro. La intensidad de ese momento, habla Líber Sereni, entonces el líder del Frente Amplio, en el acto realizado por el Frente Amplio en 8 de octubre y Comercio, y se da el comunicado de la CNT reiterando una declaración del 7 de febrero sobre ocupación de lugares de trabajo, en caso que se diera una... Que era una decisión tomada hace muchos años, ¿no? Que ya estaba resuelto qué hacer si había un golpe de Estado, y la recuerdan en ese momento. Pero bueno, estamos con los comunicados 4 y 7. Sí. Que podemos hacer la pausa y a la vuelta vamos con eso. El derecho. Una lágrima en la mano. Suspiro muy cercano, una historia que termina, una piel que no respira, una nube desgarrada, una sangre derramada, aleluya. 15 gritos que suplican, una tierra que palpita, la sonrisa de un recuerdo, la mentira de un te quiero. Bueno, llegó el momento de estos comunicados 4 y 7. Ustedes veían ocupación de la Ciudad Vieja, acciones de militares, pero esos comunicados que son como el programa del que ellos hablaban, que recién mencionábamos, ¿no? De qué era lo que planteaban. Y hablan incluía de la cosas tierra. Que eran atractivas, digamos, para claro, la visión hablaban de izquierda, de la tierra, ¿no? Hablaban. Combatir la corrupción. Como muchas veces pasa ahora, hay gente claro. Que va a decir, ¿y este va a hablar de eso? Pero bueno, planteaban cosas de la tierra, planteaban la industria, el cambio exterior, todas esas cosas. Pero eran las Fuerzas Armadas las que lo estaban planteando. El gran asunto es que cuando surge todo este movimiento de los militares, en el seno del movimiento popular, digamos, surge corrientes que crean expectativa de que estos militares podía haber un sector nacionalista de los militares que pasara para el lado del pueblo o que defendiera intereses coincidentes con los intereses del pueblo. Repetimos, un pueblo que no estaba en la luna, un pueblo que estaba organizado. ¿Qué había pasado ya? El MLN estaba derrotado. Habían derrotado militarmente al MLN un año antes, ponele, poco menos. Pero ya estaban presos los dirigentes, clandestinos muchos, pero desarmado. El MLN ya desarmado cuando llega el momento del golpe de Estado. A nivel de sindicatos, de gremios estudiantiles, ahí había organización. Y estaba el Frente Amplio, que había perdido las elecciones, sus primeras elecciones, pero que había seguido movilizado. En esos días hubo muchos actos. Había actos, hablaba Michelini, hablaba Erro, hablaba Arismendi, hablaba Albarroballo y muchos otros, ¿no? Pero había actos a donde iba muchísima gente. Seguramente alguno se acuerde de alguno de esos actos. Me acuerdo uno frente a lo que es el BPS, el sindicato médico, toda esa zona, toda tomada por un acto, con discursos largos donde se analizaban las cosas. Pero empieza a aparecer esa expectativa que le meten de que con los militares podía venir algo bueno que frenara a la oligarquía, cuando no habían dejado nunca de ser el brazo armado de la oligarquía. Y que además, por eso decimos lo del imperialismo, que también hay que tenerlo en cuenta cuando se habla de las Fuerzas Armadas, de para qué intereses se usan. Pero bueno, sí, hay es difícil resumir. Por otro lado, una visión desde la izquierda revolucionaria que está reflejado en un documento histórico impresionante, una publicación que tenemos, la revista del Movimiento Independiente 26 de marzo, con el Frente Amplio, que se publica en homenaje a Íbero Gutiérrez en febrero del 73, a un año de que era asesinado por el Escuadrón de la Muerte, Íbero Gutiérrez, joven dirigente estudiantil del 26, y en un documento analizando esa situación bajo el título Nada podemos esperar sino de nosotros mismos, ¿no? Partiendo de ese concepto artiguista tan importante en ese momento también, es un documento largo que queremos decir, Ángeles, lo vamos a ya está en la web de la radio desde hace unos años, cuando hablamos de esto en febrero del 2017. Sí. Pero lo vamos a volver a publicar en las redes, en el Facebook, la web del 26 de marzo, que es 26demarzo.uy, también va a publicar este documento que lo recomendamos particularmente para analizar este contexto. Entre otras cosas se habla entonces, dicen, ¿cuál es el proceso experimentado por las Fuerzas Armadas que tiene su expresión pública más aparente en los cambios ideológicos que encontramos entre el manifiesto de abril desde el centro militar a los comunicados 4 y 7 de febrero, en los que se ha transformado de ser el brazo armado de la oligarquía a ser por lo menos su dedo acusador? Y habla de tres características sufridas por el ejército que se descubren como factor de poder, es decir, una de las partes del poder vivo del Estado, descubren la realidad del país al que pertenecen, se eleva a la categoría de principio doctrinario su independencia de grupos económicos y o políticos, y en un título de este documento se dice también el pueblo no se debe dejar robar sus banderas. Y dice más adelante, lo tenemos que resumir porque es un documento de varias páginas, que señala la decisión de este pueblo de hacerse escuchar ha forjado las herramientas de lucha que han soportado los embates más duros, templándose y fortaleciéndose, que en la práctica significa la continua búsqueda del camino correcto para hacer prevalecer los intereses populares e ir haciéndose más capaz de recorrerlo. Dice más adelante, esto tiene que mostrarnos y reafirmarnos claramente la confianza en el pueblo y jugar a él, a su programa y a una salida independiente todas nuestras cartas y no caer en posiciones oportunistas que cambian con demasiada frecuencia, ni andar permanentemente con la pata levantada para subirse a cualquier caballo sin mirar mucho de qué pelo es, siempre que vaya corriendo de punta, dice el documento, ¿no? Agrega más adelante, el rasgo fundamental de la última crisis no ha sido ya la presencia de las Fuerzas Armadas, hecho este que se ha venido procesando desde hace varios meses atrás. El rasgo nuevo es la presentación de un programa de los militares, un programa donde se proponen una serie de medidas que las Fuerzas Armadas han constatado que son imprescindibles. Nunca pudimos ser tan ilusos para pensar que con armas, con fuerza, con tiros y con prisión íbamos a solucionar este problema convulsivo de la sociedad uruguaya. Esto lo declaró Volentini en una comisión del Parlamento. Y señala, este documento del 26 de marzo, nos duele que no haya ocurrido antes este reconocimiento cuando la etapa más sangrienta de la guerra que soportamos podría evitarse, sobre todo cuando el Frente Amplio propuso lo que hoy se ha comprendido que debe hacerse. Hoy han comprendido casi todos en este país la gran verdad que nuestro compañero Sereni expresara en su discurso de Paysandú. La política de exterminio no extermina. Citan esa frase de Sereni en ese discurso, ¿no? Hay un editorial del diario El Popular del domingo 11 de febrero del 73, El Popular, el diario del Partido Comunista, donde dice que el país necesita cambios, el pueblo quiere cambios, es lo que no quieren entender los que por intereses que defienden o por pensar atenidos a viejos esquemas pretenden que todo pueda seguir igual a pesar de la indignación general por las consecuencias de una orientación económica desquiciadora de la economía y profundamente contraria a los intereses nacionales. Bueno, dicen, creen que todo puede seguir igual. Después que ellos mismos, con una hazaña represiva sin precedentes, se han mofado de las mejores tradiciones del país, llegando incluso a matar al viejo Uruguay, que idealizándolo más allá de su realidad política, económica y social, lo presentaban como paradigma. Y ahí dice, y en esa corriente general que existe en la República, en esa conciencia nacional que se ha ido formando en los últimos años, se inscribe el documento dado a conocer por los comandantes del Ejército y la Fuerza Aérea, precisando los objetivos económicos y sociales, a su juicio necesarios, para transformar una realidad que con razón estiman como grave. Y dicen que es razonable que las Fuerzas Armadas, que no se consideran una simple fuerza de represión o vigilancia, quieran dar su opinión sobre la problemática del país, y quienes tienen menos derecho que nadie a discutir esa actitud son los que les han dado determinadas funciones en los últimos tiempos. Y si hay una realidad que debe ser cambiada y las Fuerzas Armadas no quieren ser el brazo armado de grupos económicos y políticos que pretendan apartar a las Fuerzas Armadas de sus fines, es imprescindible que se conozca su pensamiento. Y bueno, allí viene todo el desarrollo del por qué piensan esto. En este documento del 26 se hace mención a esto que Nelson, o no recuerdo quién, Ángeles, decía del contexto máximo, era de máximo recordar el contexto internacional, por supuesto el papel de Estados Unidos, no nos da el tiempo para abarcar esto. Exacto. En todas sus facetas, pero en este documento que seguramente Máximo conocerá y que va a poder releer si quiere en las redes, se habla de esto, dice: más allá de las intenciones actuales de las Fuerzas Armadas, no debemos olvidar la presencia detrás de todo esto del imperialismo norteamericano, y no olvidemos tampoco las enseñanzas que nos brindan los procesos latinoamericanos desde los últimos años. Y dice más adelante, porque tenemos que terminar, sobre el final, bajo un título que dice: solo los hechos autorizan al optimismo. Este documento del 26 de marzo señala que luego de que el programa de gobierno de los militares fuera publicado, en los cuarteles se ha seguido torturando, a pesar de que se manifieste ser consciente de que con palos y fuerza no se soluciona los problemas del país. Y señala también en otro tramo que la verdadera opción que tendrán que resolver las Fuerzas Armadas es la de tocar los grandes privilegios, o sea, defender los intereses nacionales o entregar el país al extranjero, pudiendo tomar esta segunda opción distinta forma. Señala, entre otras cosas, este documento que, repetimos, no tiene desperdicio y que invitamos a leer completa en las redes de la radio y en la web del 26, ¿no? Nos está mandando Ricardo Cohen también una declaración larguísima sobre todo esto, que obviamente la vamos a tener en cuenta para todas las publicaciones. Héctor dice: los únicos que no se comieron la pastilla de los 4 y 7 fueron los de La Corriente, grupo recién formado en el Frente Amplio con su periódico Respuesta. Lo formaban el 26 de marzo la Unión Popular, GAU, Avanzar y Pregón. Parte del MLN también le dio bastante aire a los verdes, allá por el 72, pensando ingenuamente que podrían ser sus aliados. No olvidar la intervención brasileña antes y durante el golpe. Tenemos que hacer la pausa nosotros, pero el tema va a quedar hoy y mañana. Nosotros en la radio vamos a tener espacios dedicados a esto, ¿no? Desde 21:30, después de la quiniela, se van a estar emitiendo mensajes de la 36 que se han elaborado sobre este tema y, bueno, reiterando este espacio también, entre otras cosas. Habrá un día en que todos al levantar la vista veremos una tierra que ponga libertad. Hermano, aquí mi mano será tuya, mi frente, y tu gesto de siempre caerá sin levantar. Huracanes de miedo ante la libertad, haremos el camino.